Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, yeah, gente, es viernes, sinónimo de nunca, y Zulu Nation Radio, aquí, aka Purple Haynes. Ya saben, gente, en otro programa, buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos un poquito atrasados con nuestros invitados y también estamos empezando repuntuales, 4:05 todavía, gente. Entonces, el día de hoy tenemos a Aditamento, es un grupo de rap. La verdad es que estos compañeros son comandos paracaidistas, entonces es bacán porque es una mezcla bien elegante. Entonces, que vengan los invitados, esperemos un ratito y hasta mientras vamos a abrir un poquito con la música de ellos. Entonces, nos vamos a ir con el primer tema de Aditamento. El primer tema de Aditamento es el siguiente: Turista Emocional, gente, para que lo escuche, un tema un poquito romanticón, para que vayamos conociendo y entendiendo un poquito la música de estos compas que van llegando. Hola, en este momento no te puedo atender, deja tu mensaje después del tono. Hola, quiero hablar contigo, mira, espero no incomodarte a esta hora de la noche, pero hace mucho que mi sonrisa lleva tu nombre. Señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh, señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh. Yo recuerdo ese día como que fuera hoy, yo recuerdo ese día que hasta me dio tos, yo quisiera repetirlo con vos, tus ojos son el cielo, tus labios son el mar. Tu cuerpo es la tierra donde yo quiero habitar. He bailado, he reído, he llorado, he recordado, he besado, he amado. Me siento enamorado, pues no sé, esta noche me siento emocionado. Señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh, señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita. Mal, como cuando pues tu alma se estremece, yo en realidad quisiera ser ese pez que sigue al lado de tu cola, cuando yo te veo, te digo mami hola, y lo sigo improvisando con mis panas, el ton y el coro, así como lo canta. Señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh, señorita. Quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh. Usted es desconfiada, fría, insegura, juega con los sentimientos y su hermosura. Necesito la fuerza y la certeza para yo poder morrer en mi cabeza. No es fácil desprenderse, el frío quema y en las noches el miedo muerda. Abrázame esta noche, dormiremos en el cielo. Mañana vas a despertar con este rapero. Señorita, señorita, tu cuerpo me Quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh, señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh. No quiero andar con rodeos, ¿sabes? Porque sinceramente me enamoré de ti. Debo quitarme esta costumbre de quererte sin tenerte. Así es mi vida. Señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh, señorita, señorita, tu cuerpo me quita, tu cuerpo, quisiera pedirte, tal vez otra cita, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aditamento, ya, aditamento. Yeah, gente, eso fue los invitados que vamos a tener el día de hoy, que son Aditamento, esto se llama Turismo Emocional, los compitas están ahí haciendo un poco de música como ya escucharon, de todo un poco, metiéndole, y bueno, el día de hoy también vamos a hablar un poquito de lo que es el cipher o la cifra, brothers. La cifra es una nota que en realidad nace de la nación del 5% de Clarence 13X durante la época más o menos, ¿qué será? 1960 creo que es, ¿no? Durante la revolución que hubo, ¿no? A partir de, ya saben, Malcolm X, Martin Luther King, Marcus Garvey y Black Panther Party, se forma esta asociación que es la Nación del Islam, 5% Nation, dentro de lo que son los barrios de Harlem, Queens. ¿De dónde es? Harlem, Queens, ya, cierto, preséntate pues, estás llegando aquí y te quedas allí. ¿Qué más, toda la gente? Un saludo para todos los que nos escuchan, esto es Nunca y Zulu viviendo el quinto elemento. Y claro, o sea, esta nota sale a partir de la Nación del Islam, ¿no? Entonces, como tú estabas diciendo, el cipher y todo esto viene con los números y las matemáticas supremas para hablar desde ese punto de vista, cómo sería cómo sociabilizar la vida, cómo expresarla en forma numérica para los diferentes eventos, ¿no? Claro. Entonces tú con el cipher, igual es la conjunción de un círculo, de una cuestión de energética en la que nos reunimos de manera natural desde la creación de la humanidad, o sea, desde que comenzó a darse forma todo esto, ¿no? Y incluso se ven los mismos animales cuando se reúnen, están en círculos, y asimismo toda esta cuestión de poder se junta en esa parte. Ya, esa es, brother, entonces estamos hablando del círculo de 360 grados, que es parte de las matemáticas supremas, que como estaba diciendo, para recordar un poco, nace de esto de la Nación del Islam, o 5% Nation, que son los Pistu, the God, the Air and the Star, que es los hombres son los dioses, las mujeres son las tierras y los niños son las estrellas. Entonces también aquí en la nave espacial de la cabina nos acompaña Rainbow y a.k.a. Kumandá. Yeah. El lado femenino, la dualidad siempre tiene que estar presente entre nosotros. Bueno, volviendo a este cipher, ¿no? El cipher del conocimiento encierra dentro de sí un ritual, ¿no? Que como tú acabas de decir, todo en la naturaleza tiene una geometría sagrada y es esa forma circular. Tú no vas a ver que las cosas tienen, ¿cómo decirte?, esquinas, sino más bien tienen formas orgánicas. Entonces el hip hop adopta un poco esta situación y también la naturaleza humana nos hace regresar siempre ¿cómo se podría decir? A estos arquetipos, ¿no? Que sería el círculo, el triángulo. Uh-huh. Entonces, el cipher adopta dentro del hip hop y bueno, se empiezan a adoptar también algunos de los raperos que están son de la vieja escuela, como Eric B, Rakim, Big Daddy Kane, creo que incluso Run-DMC, Poor Writers Teachers, Wu-Tang Clan, Mobb Deep, algunos se me van pasando los nombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, es un punto crucial porque a la par que empieza a nacer esta Nación del Islam, declaran 13X, que por supuesto, además, no es que digamos está basado en el extremismo del Islam, ¿me entienden? Sino más bien es un Islam más adaptado, como contemporáneo. Entonces, este Islam empieza a crecer a la par dentro de la cultura del hip hop y empieza a rodearse de la gente que está ahí en esos barrios donde están haciendo el hip hop, ¿no? Bronx, Brooklyn, Harlem, Queens, y empiezan a generar esta cuestión de este conocimiento. Entonces, le dan un significado a los números, incluso del 1 al 9 y el 0 siendo el cipher. Cada número tiene un significado que no se puede descartar. Entonces la gente tiene que, si quieres formar parte del hip hop, esto forma parte del hip hop también, ¿no? Por eso es que la gente, o sea, la cultura afroamericana o afro o los negros son quienes le dan este tipo de conocimiento, y dentro de lo que es la Zulu Nation trabajan desde sus raíces, y obviamente como África Bambaataa era de descendencia afro, negra, él viajó a África y vio la Zulu, que era, ¿cómo decirte? Zulu es una de las tribus que logró resistir a la colonización inglesa, entonces vio la fortaleza que tenían estas tribus y la adoptó y la trajo al barrio. Entonces en el barrio África Bambaataa dice, bueno, vamos a hacer que nuestra comunidad se organice, empiece a manejar un conocimiento, y así se fueron creando estas cosas. Ahora Zulu lo que nos indica a nosotros es que nosotros tenemos que hacer así con cada una de nuestras cosmovisiones ancestrales, ¿no? porque para la cosa buena de esto es que nos hace regresar a quienes somos, a nuestras raíces, y más bien recordar lo que nos borraron por una colonización violenta, ¿me entienden? Entonces, si ustedes pueden observar aquí lo que predomina, siendo de Sudamérica, de otro continente, predomina una religiosidad muy, muy, ¿cómo la diría esto? De Medio Oriente, se podría decir, Medio Oriente y de Roma, ¿no? Como es el catolicismo, el cristianismo y todo eso. Y dejamos de lado lo que eran nuestras yactas, o sea, nuestro lugar sagrado, donde están enterrados nuestros muertos, ¿entienden? Hacia donde nosotros nos... ¿Cómo se podría decir? Hacia donde nosotros deberíamos de regresar a ver. Uh-huh. Y nos cambiaron, como decir, el rostro a ver hacia otro continente, que es Oriente Medio. Entonces, nosotros a través del hip hop es como que nos hace un despertar de saber quiénes somos para ver a dónde vamos. Y empezamos a investigar que nuestras raíces están, o sea, también existen rituales, ¿cachai? Incluso puedes encontrar el ritual del cipher en nuestras raíces, ¿no es cierto? Que uh-huh. es el círculo sagrado en donde todos somos fluye, iguales, ¿no? Y la energía fluye, ¿no? Y el círculo sagrado asciende hacia una espiral, ¿no? Y eso está dado por la cosmovisión andina, ¿me entienden? O sea, desde la Patagonia, podría decir, hasta América del Norte con las tribus nativas de ahí. Entonces, es por eso que nosotros o sea, esto tiene unas raíces más profundas que en realidad decir, ah, el hip hop es una nota pensada de una manera muy contemporánea, sin haber sido analizada y solo fue votada como una moda, exacto, uh-huh. como algo fashion, así, que nació en los 80. O sea, la gente empezó a verle así, a pensarle más profundo. Es como decir, cuando hablamos del disco de Wu-Tang Clan y ellos adoptan la cultura Shaolin, los 36 chambers, ¿no? Uh-huh. Entonces también le dan una cosa muy, muy intelectual de RZA. El man es un apasionado de lo que es la nota Shaolin, ¿no? Y los maestros, ustedes se ponen a investigar la RZA. El man es un maestro Shaolin, ¿no? Sí, así es, bro. Igual, hablando del cipher, ¿no? De estas, ahí se junta también lo que es la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. Cada uno de ellos representa 120 grados, ¿no? Entonces, uh-huh. Todo eso está implícito dentro de lo que es hablar del cipher y de lo que nosotros hacemos aquí con el hip hop cuando se hace una batalla de freestyle, cuando se hace una batalla de breaking o cualquier... igual, los discos ustedes pueden ver son redondos. O sea, todo gira en torno a eso, a que según la geometría se va adaptando hasta esta forma que es la más estable, ¿no? Eso es el conocimiento dentro del hip hop. Cada elemento tiene su conocimiento, ¿no? Tiene el breaking, el DJ, el MCing, el graffiti writer. Cada uno tiene un conocimiento fuerte, porque, o sea, últimamente me han estado llegando tantos libros tan hermosos que dices, wow, la concepción de todo esto ya no es la gente como piensa, ah, esos solo son jóvenes mocosos parados de una esquina, vestidos anchos, que no tienen ni idea de lo que quieren en la vida, son unos vagos. No es así, en realidad estamos ya viendo y adoptando una, ¿qué podría ser? Un conocimiento muy diferente, ¿no? Muy despierto, así, uh-huh. que cada uno aprende, y esto es gracias a una nota que nace en la esquina de los barrios, ¿no? Uno empieza sin saber, pero conforme va pasando el año y va llegando información, y eso es algo bueno. Ahora que estamos en la época de la libre información y todo esto, uno investigar de algo que sientes que te apasiona o con lo que te identificas, creo que es un desperdicio de tu tiempo, la verdad, así, vivir por vivir. Un desperdicio de la vida, ¿no? Ajá, exacto. Aprendan, tengan sed de conocimiento, gente. Sí, gente, entonces estamos aquí hablando un poquito de lo que es el quinto elemento del hip hop, el conocimiento. Estamos hablando, vamos a ir hablando un poquito de lo que la Zulu trata, ¿no? Porque también tenemos que bueno, una cosa es que vamos abriendo los ojos y vamos escalando. Entonces, por ejemplo, yo desde el ámbito del breaking me empiezo a dar cuenta que el conocimiento a mí hace que cuide mi cuerpo, que el conocimiento hace que tenga una manera de comer, que una manera de hacer ejercicio, ¿entienden? Y eso está incluso en alguno de los libros que yo he leído de la Zulu. Está los alimentos que nos contaminan, los alimentos que están fumigados con glifosato, los alimentos de Monsanto. O sea, estamos en una época en donde tienes que aprender ese tipo de cosas, porque si no, todo lo que te debas de la boca te puede generar enfermedades, ¿cacha? Entonces, estamos en un momento muy crucial de la humanidad como para estar con los ojos cerrados y despistados viendo telenovelas vacías o banales o viendo la televisión. Afuera está pasando una guerra, gente, sacúdete y abre la conciencia, abre el tercer ojo y alíñate los chakras. Si no, te vamos a dar una patada en el waipi. Cuando despiertes del mundo no será como soñaba. Uy. Bueno, igual gente, como estábamos conversando esto, ¿no? Y todo esto, lo que estaba hablando Haynes, gira en torno del décimo elemento también, que se lo está introduciendo en el hip hop. Toda esta parte, ya vamos a entrar en noviembre, en muy poquito tiempo, ya se nos acaba el año, como ha pasado de rápido, ¿no? Y entonces, a veces estamos pensando en otras cosas, pero acá también ya vamos a celebrar un aniversario más del mes de nacimiento del hip hop y el aniversario del Azulu también, ¿no? Yeah, gente, ya saben que nosotros somos hip hop. Y andamos de fiesta. Esa es. Y bueno, vamos aquí con un poquito de lo que es la parte de eventos, ¿no? Justamente hablando de hip hop, va a haber una ponencia en torno al hip hop, si es arte o vandalismo. Esto está dado por el panelista Factor D, es el miércoles 31 de octubre a las 6 de la tarde. ¿En dónde es? En el Aula Benjamín Carrión, Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde, gente. Si eres un hip hop y nos estás escuchando y quieres aprender más de tu cultura, quieres ver gente que, o sea, no solamente son las tarimas, sino que está viendo, metiéndole algo más, ¿entiendes? Esa cerecita al pastel. Knowledge. Exacto, esto de aquí te va a interesar mucho. Acuérdate, miércoles 31 de octubre a las 6 de la tarde, Aula Benjamín Carrión, hip hop, arte o vandalismo. ¿Qué es lo que piensas tú? Cae a ese debate de ahí, gente. Todos están invitados, así que pilas. Cállate. Y vamos a ir con el segundo temixtid hasta que lleguen nuestros invitados, porque al parecer se les pegaron las cobijas o yo qué sé. Pero bueno. Un tráfico. Sí, tráfico de viernes. Un traficazo. ¿No? Debe de ser. Campo de batalla. Esto es aditamento. Yeah. Nunca hay Zulu Radio viviendo el quinto elemento. La luz por mi ventana me indica que es a las 8 de la mañana. Me levanto a la sala, me levanto por un vaso de agua. Abro mis ojos y empieza mi jornada, pero sin antes tomar una ducha helada. Y preparo mi campo de batalla, pero mi alma ya se me desmaya. Sobrevivo al olvido de tu piel perfumada y el silencio y las palabras no nombradas. Borré mil poemas incautados, refrenado 2000 folios en blanco que aún están guardados. Te agradezco a ti y a la vida por haber escrito esta historia sin mentira. Tú me ayudaste cuando nadie más lo hizo, me abrazaste, me levantaste fue del piso. A partir de hoy voy a amarte en silencio, inventando distancias con suspensos. Desde hoy voy a amarte sin poemas, con pocas acciones y sin quejas. Quisiera ser pensamiento y estar dentro de ti para saber si me piensas como yo a ti. Hoy para cantarte, yeah. Para enamorarte, yeah, yeah. Quiero confesarte. Para enamorarte, para cantarte a ti, para cantarte a ti. Es tu piel la que quiero repasar, son tus manos las que quiero yo tocar. Te puedo amar en distancia y en silencio, te puedo amar como quieras, estoy dispuesto. A lo mejor yo no lloro pero duele, a lo mejor no lo digo si tú quieres. Perdóname por no saberte amar cuando hubo el tiempo y poder remediar. La luz por mi ventana me indica que son las 8 de la mañana. Me levanto a la sala, me levanto por un vaso de agua. Abro mis ojos y empieza mi jornada, pero sin antes tomar una ducha helada. Y preparo mi campo de batalla, pero mi alma ya se me desmaya. Y voy para cantarte, solo así, para enamorarte y abrazarte. Yeah, yeah. Quiero confesarte que muero por ti, para enamorarte, para cantarte a ti, para cantarte a ti. Aditamento, aditamento. Rap. y poesía. Yeah, yeah, gente, y eso fue Aditamento, gente, qué bacán cómo está sonando, ese es el campo de batalla y ya está aquí, estamos esperando a que llegue justamente nuestro invitado y ya estaremos con la entrevista en vivo, ¿no? Que era para lo que le invitamos a los Brothers Sing. Y bueno, sí, en torno a este espacio, aprovechando este momento, quiero darle un poquito de lo que es mi criterio en torno a la situación que estamos atravesando de nuestro país. La verdad es muy lamentable lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es que otra vez la gente que nos ha robado desde siempre está regresando y le reciben como héroes en donde el pueblo debería de estar gobernando. Y la verdad me siento muy frustrado y enojado en torno a esa situación. Entonces, gente, por favor, reaccionen. El pueblo es la voz que manda. Los gobernantes se rigen a nosotros y no nosotros a los gobernantes. Ustedes pagan impuestos, ustedes son la mano de obra, ustedes son la fuerza de trabajo. Si toda la gente se para y se queda en sus casas, un día el país no sale adelante. Ellos solo administran el dinero que ustedes ganan y generan, gente. Así que por favor reclamen sus derechos, ya no estén alienados, ya no estén viendo la televisión, el programa de farándula, en donde una cantante que falleció hace mucho tiempo siguen haciéndole bomba. Por favor, traten de cambiar ese tipo de cosas y aliméntense. Traten de seguir leyendo libros, lean nuestra historia, quién nos robó, quién nos estafó, quién saqueó el país. Tengan un criterio, gente, ¿no? Por favor, no sigan a las personas que se llaman líderes políticos, porque en realidad no lo son, ¿cacha? No, ninguno de los políticos que hasta el día de hoy han estado ha generado un cambio. O sea, siguen cortando, no mantienen el proceso. Entonces creo que eso es una falta de respeto hacia el pueblo, gente. La gente ya tiene que estar harta en este momento y por favor, ya saben, así que estén atentos hacia la situación que se viene. El panorama del planeta está candente, la verdad, está candente. Y los medios de comunicación lo único que hacen es desviarte la atención. Por eso nosotros venimos y buscamos medios alternativos para que nuestra voz sea escuchada. Y como jóvenes aquí estamos dando un criterio basado en un conocimiento previo y en la experiencia que nosotros vivimos en las calles, porque nosotros no somos jóvenes que pasamos desapercibidos o sin darnos cuenta de lo que está pasando. Nosotros somos jóvenes que vivimos la realidad de cada barrio, de cada gueto, desde el norte al sur, a los valles, a las periferias. Nosotros somos de esos jóvenes que ahora te estamos dando una opinión. Así que por favor, gente, abre los ojos y no dejes de alienarte. La televisión y los medios de distracción en este momento son más pensados. La guerra también es psicológica, gente, no solamente física. Los medios de comunicación implantan lo que es tu opinión y la conducta. Por eso prefieren que te indignes más cuando te grafitean un metro que cuando un chico va a matar a una mujer a golpes o cuando un man deja un grillete electrónico tirado en una quebrada y se escapa con millones de dólares. Así que date cuenta y abre los ojos en lo que está, cómo está la situación de nuestro país. Y bueno, gente, ahí está ahí ese criterio de parte de B Purple, que de esas palabras son exclusivamente responsabilidad mía. Si alguien tiene algo que decirme, aquí estoy. Y ya tenemos a nuestros invitados, gente, aditamento en la casa, gente bacán, preséntense, brother, ¿cómo les va? Hola, mi hermano. Contento y feliz, pero con mucho frío, hermano. El tráfico es terrible aquí en Quito. Pero disculpa por la demora. Claro. Gracias por el apoyo y por la apertura, hermano. No pasa nada, bro. Qué bacán ya tenerles aquí. ¿Qué? ¿Recién saliendo del camello? ¿Qué? Sí, hermano. Por la misma ni me bañé, solo me puse la ropa. Esa es bacán. Ya sonamos dos temas. El uno es el que sonamos de turismo emocional. Yeah. Y el otro sonamos, acabamos de sonar, es... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es Chamangas? Gravedad, la moral. Es... Campo de batalla. Campo de batalla. Entonces, cuéntanos más o menos, porque me parece algo bien chévere que, por ejemplo, ustedes son militares, ¿verdad? Sí, de fuerzas especiales. Entonces, ¿cómo más o menos conocieron esta nota del rap? ¿Por qué les trajo la atención? ¿Qué fue lo que les invitó a hacer como que, digamos, vengan a rapear, a expresarse con esta música? Antes que nada, el grupo de Aditamento somos dos, dos personas. Mi otro compañero no se encuentra aquí, se encuentra en otra ciudad. Aditamento lleva el rap, yo te hablo como personal, como una persona autocrítica. Conocí mi primer pentagrama musical que percibieron mis oídos fue el rap, en cierta forma. Yo me crié en un lugar donde me crié escuchando salsa, vallenato, merengue. Entonces, pero había un joven en la esquina que ya falleció hace años, yo estaba pelado, escuchaba bastante el hip hop, pero de los 90, full inglés, no sabías nada, pero me gustaba el ritmo. Y de ahí empecé en esto. Y cuando entré ya a la institución, vine de un curso del extranjero, lo conocí a mi pana, entonces yo pensé que era la única oveja negra de todos los de fuerzas especiales, porque era el único que me gustaba el rap. Y tú sabes que lamentablemente todavía dentro de nuestra cultura, dentro de esta hermosa nación, todavía tachan al rapero con ciertos significados que no dan para el caso. Entonces cuando me encontré con él es como verme en un espejo, porque él tenía los mismos gustos que mí sobre la música. Qué bacán, la verdad. Entonces sí, es como que te rompe, ¿me entiendes? Es un paradigma que tenemos, que, por ejemplo, o sea, a veces nos ha pasado que la gente que tiene un uniforme siempre es como que te hace un lado, también inferior. Es, sí. Pero ustedes fue como que qué bacán, o sea, es de la gentecita, ¿me entiendes? Yo te aprecio a ti bastante, ¿te acuerdas la otra vez cuando vimos en claro, el mundo? Claro, sí, exacto. Entonces, esto es como que dices, chuta, bacán que encuentres a alguien que tiene en realidad ese un criterio más fuerte, ¿cachas? Y ve más allá. Entonces eso fue como que a mí me movió el piso y dijo, bacán, porque podemos convivir, ¿cachas? Como seres humanos podemos convivir y no importa quién seas tú y nada, simplemente nos une una misma pasión, que es la música rap, ¿cachas? Así es, hermano. Y dentro de eso el hip hop, entonces es algo bacán. Y empecé a escuchar las letras y es bacán, ¿cachas? Porque se tiene unas letras, la Universidad de los Locos, la vida escuchando todo eso, ah, sí. que estaba ahí, entonces es como que la mueven, ¿me entiendes? La música, claro, la mueven. Entonces, otra pregunta que me da bastante curiosidad, o sea, es ¿cómo les ven sus compañeros? Porque imagino que también han de tener presentaciones así con sus compañeros o en algún evento. Exactamente, el apoyo es mutuo, hermano. Yo me siento muy feliz desde la alta cúpula, porque el apoyo ha sido, han reaccionado de buena manera. Creo que es el primer grupo en la institución militar que se da a conocer de esta manera. Y esto ha generado como, me siento tan contento, quizás no sé cómo explicarte, no encuentro las palabras, pero cuando yo voy a una unidad ya me conoce. Entonces es como que tú fueras un farándula, eres como alguien que te está, ah, mira, este man es el que hace eso. Y con el tema de la Universidad de los Locos es una locura. Claro. Ah, mira, este man, y a veces me piden fotos, o a veces que les firme una libreta, o eso es lo que, entonces eso es lo que te motiva a ti como artista, no perdiendo la mística, la humildad, de dónde tú saliste, de dónde tú vienes. Claro. Y esto, hermano, eso es lo importante. Es que sea la música rap es de barrios bajos. Así es, hermano. Entonces eso es full bacán. Entonces, ¿te parece si ponemos ahorita el siguiente temístico, que es Aditamento, La Moral? Claro, es un tema bueno, sí. Preséntalo, pues, brother. Claro, La Moral recién lo subimos, creo que hace 3 semanas. Ahorita Aditamento ya tiene sus propios equipos, hemos invertido en esto, porque como artistas a veces la mayoría de productoras casi no te quieren apoyar, hermano, porque lamentablemente como artistas tienes que tener dinero, uh-huh, para hacerte conocer. Exacto. Entonces nosotros hicimos una inversión, compramos nuestros propios equipos, yo me metí a recibir clases, estoy recibiendo clases de producción y edición para poder yo mismo editar mis propios videos, porque se gasta bastante. Y tienes razón, ¿no? Porque el productor como ente tiene que vivir de algo, sí, pero este tema que va a venir ahora, sin robarte más espacio, se llama La Moral. Es un tema súper chévere, el beat me lo hizo mi gran amigo Jefferson Padilla con el trabajo, él es un gran amigo, un saludo también para Enzi Paul, para la productora Dream Factory de acá de Quito, entonces ya toda mi gente de Guayaquil, Quinindé, La Unión, Esmeralda, la provincia del Oro, Guaquilla, el Puyo, a todos, los quiero mucho y este tema espero que les agrade mucho. La Moral, Aditamento, gente, Sykes. Que yo no puedo. euforía. Dijiste que no tengo nada, que me olvide de ser un rapero. ¿Sabes? Eso me motivó. Le agradezco a mi Dios por el flow. Me gustan los grandes conciertos, cantar a capela desde la prisión. Organízate pues un evento y cántalo en el pabellón. Presumiendo que desde la calle, para los puños yo soy el mejor. Te canto con voz de tenor, soy un doble detonador. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Confío en mi Dios y la muerte es ganancia. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Tengo la moral de un perro callejero. De tanto que me quitaron, hasta el miedo me robaron. Le dije a mi Dios que me proteja de mis enemigos. En la actualidad, por eso que no tengo amigos. El mar no pudo con Moisés ni Goliat con David. Ni la muerte ya con Cristo, y eso me motiva a mí. Si entendieran todos ustedes el peso de mis palabras, harían lo correcto en este mundo de canalla. Mi música no cura lo externo de tu cuerpo. Mi música te cura desde el alma, desde adentro. Profe siempre escriba acompañado de la luna. Las manos hacia arriba de toda mi patrulla. Por eso en mis filas hay soldados verdaderos. Aquellos que si luchan y golpean siempre el miedo. El género verdadero lo transporto con el viento. Hablo en honor a los raperos que se han muerto. Que se han muerto. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Confío en mi Dios y la muerte es ganancia. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Tengo la moral de un perro callejero. Rompí comentarios con moral a diario. Dejando adversarios, subiendo escenarios. Saliendo del barrio siendo legendario y con Dios como aliado. La moral en alto, eso nunca me ha fallado. Yo me siento bien tranquilo. Y si nadie está conmigo es porque nadie me entendió. Nadie me entendió. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Tengo la moral, mi perro callejero. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Me tienen miedo porque saben que no tengo miedo. Tengo la moral, mi perro callejero. Aditamento, rap y poesía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. Le he titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? Pintor de la provincia de Cotopaxi, que combina y experimenta técnicas y colores en la figura humana y en la antropología del sector rural. La inauguración será el miércoles 31 de octubre a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, esquina. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! El signo, del escritor Humberto Montero. Libro que plasma la producción plástica del maestro Estuardo Maldonado en sus cuatro fases. Descripción sobre la abstracción de la energía, etapas de interpretación, periodo de reflexión y periodo de profundización. Viernes 26 de octubre a las 7 de la noche, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted es bienvenido. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah, gente, regresamos la verdad de la propaganda y un poquito de lo que va a haber este fin de semana en torno a eventos de hip hop. Check it. El Halloween, esto es en San Golcaflow, Avenida Atahualpa y 8 de octubre, Instituto Rumiñao. Y un saludo para el Mou de la Mala Fama Crew, que también está de cumpleaños. Y esto es desde las 10 de la mañana para todo público. A las 5 de la tarde hay una fiesta de disfraces para mayores de 18 años. La entrada está a $3. Va a estar, una cartelera excelente. Aquel DJ va a estar pinchando las tornas, que siempre pone una buena música. Va a haber también graffiti, body paint. Así que, gente, ponte pilas ahí para que caigas y te distraigas un poquito con buena música. Y pasando bien, ¿no? Festejando un poco lo que es esta fiesta del Halloween, que no nos pertenece, pero igual se la goza en todo lado, así que ponte 11 al 12 para que vayas a hacer un poquito de hereje ese día. Yeah. Y estamos aquí con nuestro panita de aditamento, Prosper. Entonces, cuéntanos, Prosper, justo estábamos hablando algo que nos estaba llevando a esto que tú estabas diciendo, pero más que nada vamos a un tema que nos corresponde como cultura. ¿Qué opinas tú del graffiti que se hizo en el metro de Quito? Pues, hermano, esto viene siendo parte de nosotros. Es, por ejemplo, un hábito. Es un hábito, hermano. Lo tuvo en la mañana, ¿qué haces tú? Lo primero que haces, te levantas, te vas a hacer el aseo, o te vas directo a tu trabajo. No, esa es parte de algo que ya está hecho. Claro. Que la sociedad trate de cambiar va a ser imposible. Uh-huh. Para mi criterio va a ser imposible. Lo que sí se debería, para que no exista esta situación que ha pasado en el metro, que el país, los que administran la parte de esta nación, deberían fomentar, de llevar la cultura así. Mira, por ejemplo, tú te vas a Brasil o te vas a un país ya desarrollado. Uh-huh. Esto de aquí es arte, ellos les gusta. Incluso hay empresas multinacionales que incluso donde tienen sus negocios, les gusta que un grafitero vaya y exponga el arte, lo que es arte, hermano. Una cosa es muy diferente a lo que es vandalismo. Vandalismo ya viene siendo otra cosa que no es arte, hermano, ¿sí? Y lo que hicieron en el metro de Quito, yo creo que deberían buscar a estos chicos, si es que los encuentran, ¿no? Pero no se debería aplicar el peso de la ley, hermano, porque viendo tú cómo está manejada, cómo está manejado el gobierno, hasta tú mismo te sientes con una impotencia enorme saber que tú prendes la TV, prendes la radio, miras tu red social, solo se ve full corrupción, full delincuencia, hermano. ¿Y cómo vas? Es por ejemplo que tú seas, hermano, un alcohólico, y tu hijo, ¿cómo lo vas a juzgar a tu hijo? Que tu hijo llegue borracho, si tú también eres así, de esa manera. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, hay que ponerse, para dar su punto de vista, hay que ponerse del otro lado, para uno a ser autocrítico y dar una opinión, hermano. ¿Me entiendes? Les debería, para mi opinión, dar chance a los jóvenes para que expongan su arte en otros lados, lugares que estén designados para poder hacer el arte. Entonces eso, hermano, y eso ya depende de la entidad que esté al mando de esto que están tratando de buscar. Yo, para buscar eso, mejor fueran buscar a los que en realidad están haciendo daño a la nación, hermano. Eso. Están perdiendo tiempo, hermano. Uh-huh. Sí, ¿o qué? Claro, hermano. Artistas, imagínate, ¿no? Son $100,000, ¿no? Y otros, y eso, solo son 100,000 de recompensa y no sabes lo que cuesta. Tanto los corruptos, ¿no? Con ceremonia solemne y todo. Eso. Le reciben los guardias presidenciales de Tarqui, ¿no? Mientras con honores, entra el que claro. Se llevaba por costales la plata. Y bueno, esto es claro. Parte de nuestro hermoso país, nuestro hermoso planeta. Mostrando también el otro lado de la cara, ¿no? Es la cruda realidad. Nuestro apoyo total para la gente Todos Somos Vandal, Todos Somos Bes, que ellos ahorita están atravesando por esto. Lamentablemente nosotros no somos delincuentes, no es delincuencia organizada como nos han pintado la televisión. No les creas. Somos artistas de graffiti writers, escritores de graffiti. Nuestra línea es la deformación y la letra estilizada. Tenemos como ya les dije, un completo conocimiento, una estructura bien pensada, metodológica de lo que hacemos, hacia dónde vamos y cómo transgredimos. Entonces dice que el graffiti es el arte de transgredir para llegar a un punto artístico, saltándose todas las reglas y los pasos. Y bueno, yo he estado investigando los pasos que hay que seguir para gestionar una pared privada y la verdad tenemos hasta que pagar regalías para que nos dejen pintar una pared. Tenemos que tener permiso de vereda por el uso de espacio, tenemos que tener permiso de ambiente, entonces todo eso creo que también está mal y bueno... No se fomenta el arte, no se está fomentando la cultura. Estamos abiertos a conversaciones, tampoco no nos queremos solamente quejar, también estamos planteando soluciones y verán los hechos y las soluciones más adelante, gente, entonces... Si no lo hace alguien, no lo va a hacer nadie y todo va a seguir igual. Así que la nota es también accionar, organízate, acciona y hazlo. Y bueno, Prosper, estábamos comentando también un poquito de lo que tú estabas diciendo, que cuando tú asistes a eventos de rap, a ti te gustaría llevar a tu familia, ¿no es cierto?, a que te vea en la tarima cantando. O sea, tú quisieras vivir un ambiente sano, ¿no es cierto? Pero cuéntanos cuál es tu punto de vista a todos estos eventos que tú has asistido. Mira, yo... existía el último, el que vino Secán. Creo que vino. Yo casi no soy medio torpe para acordarme las direcciones, sí, aquí en Quito. Secán, sí, yo no fui a ese evento, pero bueno, dígale. Pero por ahí fue por el elegido, algo así creo que fue, ya, ¿no es cierto? Entonces yo fui, hermano, y eso era una locura tremenda, hermano. La gente, habían golpes, había gente ebria, consumo de sustancias. Entonces yo no sé quién habrá organizado eso, pero creo que sí se debería hablar con la gente que le gusta esto. Y que se perciba desde afuera algo bueno, ¿me entiendes? Para que esto sea parte de como un patrimonio. Es decir, mira, vienen los chicos del rap, del hip hop. No juzgo que tal vez tú fumes o bebas tus tragos, ¿no? Lo puedes hacer, hermano, lo puedes hacer. Pero siempre hay un límite, ¿no es cierto? Donde tú puedes hacer, yo lo puedo hacer aquí porque hay chance. No dañas a nadie, no lastimas a nadie. Ahora, si yo algún día llevo a mi familia, un ejemplo, un hijo, ¿no? O alguien. ¿Cómo lo voy a llevar allá si yo sé que si mi vida está corriendo peligro por tema de un botellazo algo que te lastime? No se va a poder. Y no solamente, no estoy juzgando, no, porque no es el único evento que he ido muchos eventos. Y siempre, todavía no se sale todavía de esa parte donde digan, hay seguridad. Para este evento hay seguridad y vamos los chicos. Entonces, cuando se organiza un evento de estos, tampoco no es necesario de refutarlo, porque he visto muchos artistas que refutan, se van contra, por ejemplo, la política, contra esto de acá. Está bien, o sea, todos tenemos la libre expresión, ¿no? Todos tenemos la libre expresión. Pero si la parte del municipio, un ejemplo, el municipio te dice, a ver, quiero que hagas un evento en este lado. Pero si ellos van a mandar informantes, ¿sí o no? Pero si tú estás de arriba, el municipio es esto es lo otro, hay maneras donde tú puedes llevar tu inquietud o tu criterio personal, ¿me entiendes? No es ese momento, porque si el rato te ve eso el municipio que tú estás lanzando palabras, y eso lo digo por lo que dijo Secán. A la gente que haya visto, o sea, yo le escuché, el Secán, que es mexicano, él vino y criticó fuerte, ¿me entiendes? Entonces yo no le veo bien. Yo, por ejemplo, siendo algo del municipio, estos chicos, mira, quieren hacer un evento, apoyémosle, papá, amplificación, todo le doy. Pero si viene un artista y te trata mal a ti mismo, ¿cómo te vas a sentir, hermano? ¿Cómo vas a llevar a hacerlo eso? Creo que todos merecemos educación, hermano. Y tú puedes, claro que tú estás en todo tu derecho de exponer lo que a vos te incomoda o lo que sientes de este sistema. Que nos ahorca cada rato, nos ahorca y nos está llevando a un lado donde no sé qué más adelante qué pasará, hermano. Pero estamos de mal en peor, ñaño. Sí. Pero sí me sería un mensaje a la cultura, que tengamos un poquito de respeto, hermano. Un poquito de respeto. Porque turro sería, hermano, por ejemplo, que yo me vaya a un evento y comience a criticar. No, este man le gusta fumar esto. No le va a gustar tampoco, ¿no es cierto? Porque es algo ofensivo. Entonces, en estos eventos, ¿qué vamos? Es a disfrutar, ¿no es cierto? A escuchar, pero lo puedes tú, puedes utilizar sinónimos para decir muchas cosas, pero tienes una línea donde hay un respeto, ¿entiendes? Hay un respeto. Entonces, esa parte casi no comparto mucho con... Incluso, te soy sincero, muchos artistas, muchos raperos que han estado conmigo, a mí me han echado a un lado, y te soy sincero, me han echado a un lado. Conmigo han hablado muchas cosas detrás mío. ¿Me entiendes? Porque piensan que porque yo soy, pertenezco a la institución, yo les voy a decir, tú estás haciendo esto, ven para acá. No, hermano, o sea, desde que yo salgo de la provincia, yo soy un ciudadano, hermano, ¿me entiendes? Y si yo voy a eso, no es porque voy de informante, no, hermano, cada quien hace lo que es arquitecto de su propia vida, hermano, ¿sí me entiendes? Ahorita que ya estamos, aditamento está montando desde todo el video, Es un equipo de trabajo, es un estudio. Ahora muchos artistas quieren grabar conmigo. Artistas que una vez me juzgaron, me criticaron, me dijeron tantas cosas. Pero igual, yo les he dicho, ¿sabes qué, hermano? Listo, hagámoslo. Es porque trato de demostrarles que a pesar de que de lo que a mí me juzgaron, ¿no? De muchas cosas, incluso ha habido eventos. Ah, no, este man no lo llevemos, porque este man... Un ejemplo, disculpe si estoy hablando por este... Ah, ese sapo, ese es esto y lo otro. Entonces creo que mira, imagínate, solamente ponte a pensar. Ahorita yendo a la institución, dentro de la institución, hay mucha gente que le gusta el rap. Y te vas a sorprender porque la mayoría le gusta el rap. Y ahorita más se identifican con el rap. ¿Me entiendes? Entonces ahora, porque el man es esto, porque el man es doctor, porque el man es metropolitano, porque el man es esto, él no puede escuchar rap. Él no puede seguir el rap. Él no puede ir a los eventos de rap. Pero si el rap es la manera, el mensaje universal, ¿por qué pones barreras, hermano? Ese es mi mensaje, hermano. Todos tenemos derecho, sí, a escucharlo, a sentirnos gustosos en un evento, pero que no demigren a nadie. ¿Me entiendes? Que no tiren a un lado a alguien porque es esto, porque es lo otro y lo otro, hermano. Para eso está el marco legal, pues. ¿Me entiendes? Si tú sabes muy bien, tú tienes planteado en toda tu carrera como ciudadano lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces yo no voy a decir, ah, mira, este man está ahí, vamos para... No, hermano, nada de eso. Eso es mi mensaje, hermano. Discúlpame si me pasé. ¿Y cómo tú aportarías o cómo tú estás aportando al hip hop con eso? Yo, dentro de la institución, estoy trabajando mucho, hermano. Porque muchos mis fans han dicho, oye, pero eso es de malandro. Eso es de marihuanos, de esto, de acá. Le digo, hermano, verás. Yo soy rapero, pero yo en toda mi vida nunca me he metido ni siquiera ni un cigarrillo. Me gusta el gimnasio, pero amo el rap, hermano. O sea, piensa, el rap, hermano, está abarcando muchas cosas. De la sociedad, ya no está el rap acá abajo, el rap está bien arriba. Hay gente importante que les gusta el rap y les gusta mi música. He dado eventos privados, hermano, ¿me entiendes? Es porque trato de decir a mis panas, no, ñaño, el rap no es esto, el rap es esto, hermano. El rap es vida, es humildad, es esto, es realidad, hermano. Entonces muchos dicen, ah, mire, incluso cuando yo tenía un jefe que el man me hacía con la boca ruidos para que yo improvise. Porque me identifica como un rapero, hermano, y yo soy un rapero. Entonces, ah, mira, viene el rapero, esto de acá. ¿Me entiendes? Es porque trato de que mi estado, de mi institución vean esto, hermano, como que viene Romeo Santos, ama el canta bachata, mira, bacano. Eso, hermano. Yo estoy trabajando dentro de mi institución para que se conozca y se respete el rap, que los raperos no son esto, sino son artistas que expresan de manera explícita lo que están pensando en un mensaje o en un pentagrama musical, hermano. Es verdad, o sea, el rap no excluye a nadie, o sea, el hip hop no es exclusivo con nadie. Todo el mundo es bienvenido al hip hop, cacha. Nosotros no somos nadie para decir, "Ah, tú no puedes hacer esto" y que sí que no. De hecho, incluso a mí me ha pasado lo que tú dices, caché. La otra vez estaba en un evento en el Consejo Igual Provincial y se armó un slam, loco. Yo disfruto del slam y todo, pero me di cuenta la ignorancia de mis compañeros. Que imagínate, quedó atrapado una familia, caché. O sea, un man vestido ancho con una nena vestida ancha, toda tatuada, pero quedó con su bebé en brazos recién nacido. Y la gente tan ignorante alrededor seguía corriendo y pateándose y empujándose y lanzando botellas. Que yo puse mi cuerpo, cachas, para que no le pegue. Y me botaron al piso y me volví a parar y me tocó acompañarlo hasta que los manes salgan fuera de ese slam. Y o sea, sí es verdad porque, o sea, no te voy a negar que no, esto viene de abajo, cachas. El hip hop nace de los guetos y todo eso, pero tenemos que empezar a cambiarnos del chip, cacho. No siempre vamos a decir, ah, es que el hip hop es calle y va a quedarse en la calle, y o sea, vas a seguir repitiendo ese ciclo, y no vamos a salir adelante como cultura, como movimiento, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que también educarnos, por eso es una de las cosas que viene de la Zulu, each one teach one, el uno educa al otro, pero para algo positivo. Yo no soy tampoco un ejemplo, ¿entienden? Yo no voy a captarme de que, ah, sí, yo también tengo mis cosas como cualquier ser humano. Pero por lo menos trato de hacer algo positivo, ¿cachas? De ser un granito, un aporte a la sociedad, en como lo más somos. Mínimo, ¿cachas? Y plantear soluciones, porque o sea, estarme quejando a cada rato, yo me di cuenta en todo este tiempo, creo que es algo que he madurado, es plantear una solución. O sea, bueno, esto está mal, pero ¿qué voy a hacer para cambiarlo, me entiendes? En vez de estar, ay, que sí, esto está mal y quejándome. Entonces creo que está bien lo que tú dices, y más que nada, sí hay una cosa también que, por ejemplo, si tú te pones a investigar la historia del rap y toda la nota, hay una cuestión bien fuerte, ¿cachas? Esta música agita las conciencias. Entonces, fue vista como primero esto es verdad más claro, ya no les voy a decir, les voy a hablar al pleno. Como vieron que esto controlaba a las masas y en especial a los jóvenes, estas son estrategias del FBI y de la CIA. Ya ellos metieron la droga al bar, metieron el crack, metieron todo eso primero en los guetos gringos. Y después lo transformaron en industria. Y la industria lo que hacía era mandar un mensaje de sexo, violencia, drogas y ser el gangsterismo. Pero el hip hop underground que se mantenía por abajo y es el que te explica la Zulu, África Bambata, incluso Wu-Tang Clan, es un hip hop más pensado, más consciente. Yo veo que hay que hablan de rap conciencia. No, esto no es rap conciencia. El rap y el hip hop es hip hop. No es rap femenino, no es rap conciencia, no es rap gangster. Es rap. Eso. Es lo único. No le puedes catalogar dentro de nada, cacha. Ahora, lo que la industria te ha hecho pensar a ti que es rap y que ahora es trap, eso ya es tu problema y tú sabrás ver. Tu desconocimiento. Pero el hip hop tiene por abajo base y fundamento, así que estúdialo. La Zulu justo dice lo que tú dices, cacha. En nuestras filas hay doctores, hay ingenieros, hay militares, abogados, tenemos sociólogos, todos, psicólogos, tenemos todo. Y eso es hip hop, cacha. Porque el hip hop te ayuda a salir del gueto y regresar al gueto para que cambies la realidad de ese barrio. Ayuda a tu gente. Para que ayudes a tu gente con talleres, con break, con lo que tú puedas aportar, cacha. No es el simple hecho de que, voy a seguir generando el proceso de negativo para que mi gente en el barrio no salga adelante y ese tipo de cosas. Nos ha pasado lo que tú dices, cacha. Nosotros incluso nos hemos acercado a personas para querer trabajar juntos y después de esos males mismos nos han sacado, cacha. Solo porque tienen un pensamiento. Y nosotros no nos hemos portado igual con ellos. Mejor les hemos abierto las puertas, sin embargo, las personas no saben aprovechar una oportunidad y prefieren ser negativos, cacha, tóxicos. Entonces, eso creo que es parte del proceso, brother. Pero como te decimos, aquí tienes las puertas abiertas. Aquí todo el mundo tiene las puertas abiertas. Porque incluso hasta esas personas que nos han sacado han hablado. Han estado de casa. Entonces, nosotros no somos quien para imponerte una verdad, ¿me entiendes? La verdad que todos nos dicen, o sea, toda la verdad se construye por todos, cacho. Entonces, todos somos ese granito de arena que aportamos a este movimiento, cacho. No somos nadie, simplemente somos engranajes que hacemos que todo fluya o que algo se pare. Entonces, bueno, yo creo eso y es bacán escucharte decir, cachas, porque otra perspectiva así más alejada de lo que es, ponte, la gente que yo siempre veo a diario, que con los que yo me rodeo, y ver a este brother que tiene la disciplina de por medio en sí, es bacán. Choca, ¿no? Ajá, es muy chocante, pero bacán. A otra cosa, sí, cuéntanos más o menos de este tema. A mí me gusta, porque también tengo una parte así militar, porque estaba en colegio militar y me tocaban hacer en esa época instrucción militar y toda la nota. Pero más me gustaba por la disciplina y las armas, te voy a ser sincero, loco. Porque me hacían así, me dieron una así instrucción militar así full. Y me llevaban incluso esta semana de selva, nos hicieron todo eso. Eso hacían antes, ahorita ya no. Antes eso ahora ya es como no. Haber hecho la conscripción. Ajá, la conscripción, literalmente. Entonces, ponte a mí si me gustaba, ponte la estrategia, cómo eran planificar. Los juegos de guerra, me gustaba. El teatro de guerra es bacán. Exacto, o sea, me gustaba, ponte que les botaban al piso, nos botaban gas y te decían tienes que meter la nariz en la tierra húmeda para que no vaya el gas, así nos botaban al hueco si es que no seguía. Yo era un ficha loco, digamos, ya. Siempre me daban con el amansa loco y siempre estaba castigado. Porque no podía seguir órdenes, ¿me entiendes? Claro. Pero me gustaba loco. Entonces, ponte, la Universidad de los Locos me gusta full, loco, porque describía un poco en parte esa situación, loco. ¿Cómo es que se les ocurre este tema? La Universidad de los Locos, yo todos los fragmentos, toda la zarza militar que tú ves ahí, es lo que tú escuchaste. Todo lo es, yo escuchaba, por ejemplo, cómo le puse Universidad de los Locos. Llegó una vez un comando y dijo, un pana pidió la baja, se fue un pana, tocó la campana y ya me voy de esta huevada. Y nos metieron una garrotiza enorme. Entonces yo estaba ahí, digo, ¿me voy o no me voy? Y mi body, el que se conoce, me decía, él lloraba como una pelada, lloraba durísimo. Le digo, no llores, porque si tú lloras, a mí me vas a desmoralizar y me voy con la baja. Ajá. Y nos abrazamos fuerte, porque el curso es fuerte, el curso de comando. Entonces en ese rato llegaba el man, vino haciendo un curso, creo que de Ranger, el man de Estados Unidos. Me dijo, ¿quieren mi hermana está estudiando en la universidad. ¿Quieren ir allá, estar saliendo de la casa tempranito, llevando su desayuno, regresando tranquilitos, vayan, estudien afuera entonces? Esta es una universidad, pero una universidad para los locos, ¿sí? Porque cualquiera no está aquí, cabrones, es así. Entonces de ahí fue que nace esa historia. Pero este dentro de la institución es el que me ha hecho más conocer en toda la institución. La mayoría, he dado también eventos, manes, yo canta acá, manes que se han retirado del ejército, vente para acá, canta ese tema. Y ese tema, hermano, lo hemos cantado también afuera a la gente y les ha gustado mucho. y para que yo soy el que escribo todos los temas. Todos los temas yo los escribo, me gusta escribir solo, no me gusta escribir así. Ahí me dicen, ve, hagamos un tema, y yo a veces digo, ya, pues, pero no me da. O sea, yo siempre he sido tímido. ¿Tu proceso creativo es así? Sí, mi proceso es estar solo y que nadie me mire. Y yo comienzo así a balbucear y a escribir. De esa manera hago yo los temas. Pero así, si tú me dices a mí de frente, oye, hermano, hagamos un tema, yo no me va a salir como quizás que esté solo. Claro. Entonces eso es... Un poco introvertido, pero bacán. Y bueno, mira, ya parece que ya nos quedan 10 minutos de radio, entonces ya. ¿Te parece si vamos con el cover de Gravedad y te pegas así en vivo este tema? Claro, brother. Simón, no hay problema. Estamos ahí, ¿cómo vamos, cabina, bro? ¿Ya, listos? Esa es, bro, hágale. Prosper, Adimento en la casa, gente, escucha, Nunca y Zulu Nation Radio, el quinto elemento está en la casa, gente, presente. Solo quiero ser motivo de tu sonrisa, quizás un pequeño pensamiento en tu mente por la mañana. Esto mi gravedad, contigo yo quiero volar. Eres el aire que meto a mi cuerpo, por ende quiero respirar. Cuando llegaron tus besos, mis penas tomaron receso. Tus manos son las que me curan, tus manos son las que me abrazan, tus manos son las que me guían, las que me dan esperanza, las que me dan esperanza, las que me dan esperanza. Llegaron inviernos mejores, llegaron veranos mejores. Y cómo no amar la mujer, si usted me abrazó tan fuerte que cada pedazo de mi cuerpo tocaste sin yo por completo. Mi corazón sin y mis cicatrices sanaron, secaron, se recuperaron. Esto no es en vano, borraste el pasado. Yo enfrento este mundo si toma mi mano. Yo quiero que valgas la pena, quiero que valgas el tiempo. Eres tú mi gravedad, contigo yo quiero volar. No quiero que valgas la pena, quiero que valgas el tiempo. Eres tú mi gravedad, contigo yo quiero volar. Somos los viajeros, nuestro transporte es el viento. Yo quiero es un viaje, contigo ida y vuelta. De aquí hasta el infinito, pernoctamos en un cometa. Enfrentaría al mundo porque tu amor sí lo siento. Sencillo usted por fuera y por dentro mi complemento. La forma de quererte aún no existe en esta vida. Esta forma de quererte es demasiado muy bonita. Eres ese aire limpio y transparente. Por eso en mi mente soy tú sobreviviente. Sigo escribiendo, te inmortalicé mis rimas. Sigo escribiendo, este poeta te recita. No quiero que valgas la pena, quiero que valgas el tiempo. Eres tú mi gravedad, contigo yo quiero volar. No quiero que valgas la pena, quiero que valgas el tiempo. No quiero París, ni mucho menos Santiago ni Roma. Contigo prefiero quedarme en la casa, llevarte donde nadie más te ha llevado. Tomarte la mano, guiarte donde tú jamás has viajado. Por ti yo me siento tan enamorado. Contigo he soñado, contigo he amado, contigo he brincado, contigo he bromeado, contigo he llorado, contigo he reído, contigo he crecido, contigo he vivido, contigo he besado, contigo he cruzado los mares, cruzado en volcanes. Por eso mi Dios te mandó aquí a mi lado. Sigo siendo el hombre más afortunado. Solo quiero ser motivo de tu sonrisa, de tu sonrisa, baby. Quizás un pequeño pensamiento en tu mente por la mañana. Eres tú mi gravedad, contigo yo quiero volar. Eres tú mi gravedad, contigo yo quiero volar. Contigo yo quiero volar. Eres tú mi gravedad, eres el aire que meto a mi cuerpo, por ende quiero respirar. Rap y poesía, mi hermano. Saludos a la gente de Ibarra. Relato Records. Yeah, yeah, eso fue Gravedad. Prosper, qué loca hace ese tema. Mis felicitaciones, suena bien, suena bien. Y bueno, lastimosamente ya se está acabando el programa, así que si deseas anunciar algo, sí, propaganda de algo, hágalo ahorita. Claro, hermano, que nos sigan en las redes sociales como Aditamento. Está el logotipo de un espartano. Entonces nos siguen igual en YouTube, les agradeceríamos un mundo igualmente que compartieran lo que subimos. Este ya más o menos el otro mes subo dos videoclips más. Entonces estamos llevando una buena ventaja en esto y gracias a todas las personas que... A ti, gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo. Les quedo agradecido eternamente. Cualquier cosa estoy para servirles, hermano. Tú tienes mi número. Cualquier cosa, yo trabajo en el ministerio. Me dices nomás, hermano. Y eso, hermano. Un saludo para mi familia, para mi madre, para la gente de la provincia del Oro, a la gente de Pastaza, a esas siete nacionalidades, más de 15 platos gastronómicos. En este feriado vale que vayan para allá. Es muy muy bonito, muy chévere. Yeah. Un saludo a los Divias también, a los humanos y a la crew de Breaking. Todo bien, ahí la gente, nos vamos, Nunca y Zulu. Saludos a los radioescuchas, nos despedimos, esto fue Nunca y Zulu, paz gente. Viviendo el quinto elemento.